el universo interior. Júpiter, el gran padre celestial. Cuando llegamos a Júpiter en este recorrido exterior e interior que estamos realizando a través de los planetas, nos adentramos en un reino nuevo, el de los denominados planetas sociales. Júpiter y Saturno son los cuerpos cuya simbología se asocia al proceso de socialización, un proceso que todo ser humano pasa al llegar a la edad de la conciencia. Hasta ahora, todos los símbolos que hemos estudiado tienen una profunda dimensión interior. Y si bien se relacionan con el mundo externo, lo hacen en un ámbito muy privado y cercano. Pero Júpiter y Saturno nos hablan de otro ámbito y de otro momento vital. El tiempo en el que nos abrimos al mundo como algo más amplio. Son los planetas del grupo social, aquellos que nos descubren que somos algo más que una individualidad, una familia o una relación de pareja. Quizá por esto ambos planetas están muy relacionados con el arquetipo paterno, como veremos en este capítulo y en el siguiente. Júpiter es el coloso planetario de nuestro sistema solar, un cuerpo gaseoso donde cabrían más de 1000 tierras. Se piensa que este planeta es el cuerpo más antiguo de nuestro conjunto planetario y quizá sea anterior al propio Sol. Es probable que Júpiter no tenga una superficie sólida, una tierra firme sobre la que un hipotético astronauta del futuro pudiera pisar y poner una bandera. Júpiter es básicamente hidrógeno y helio, un hermoso gigante que estuvo muy cerca de convertirse en el segundo sol de nuestro sistema solar. Un gigante que se adorna con bandas de nubes horizontales y con una gran mancha roja, que no es otra cosa que una tormenta que duplica el tamaño de nuestro planeta Tierra. En la astrología tradicional se conoce a Júpiter como el gran benefactor, siendo el pequeño benefactor el planeta Venus. Es un objeto celeste muy claro y definido en los cielos, un hermoso y brillante punto blanco que destaca sobre la mayor parte de las estrellas nocturnas. Está claro que Júpiter, desde el principio de los tiempos, tuvo que suscitar la curiosidad de nuestros antepasados. Era un cuerpo destacado, un cuerpo que se movía cada noche con respecto al fondo de las estrellas aparentemente fijas. La palabra planeta proviene de un antiguo término griego que significa vagabundo. Los planetas eran estrellas vagabundas, extraños cuerpos que se movían de un modo diferente al resto de las luminarias de la noche. No sabían nuestros antepasados que estos cuerpos no eran estrellas, ni brillaban con luz propia, sino que se limitaban a reflejar el brillo del sol, que es su señor. Júpiter, al ser un cuerpo tan masivo, tiene a su alrededor su propia corte de servidores. Hasta la fecha se han contabilizado 69 satélites que orbitan en torno a él. De entre ellos hay 4 de gran tamaño que fueron observados por Galileo en 1610 gracias al telescopio. Estos son Io, Europa, de quien se sospecha que puede albergar vida microbiana, Ganímedes y Calisto. Además, parece que Júpiter cuenta también con un sistema de anillos como los que adornan a Saturno, aunque invisibles desde nuestro planeta. En la mitología clásica, Júpiter se corresponde con el dios Zeus, el padre de los dioses. En verdad, Zeus fue padre de muchos dioses y hombres, pero antes de ser padre, como cualquiera de nosotros, fue hijo. Así que Zeus es uno de los hijos de Cronos, Saturno, el más joven de ellos, de hecho. Cronos tuvo a sus vástagos en un tiempo en el que era considerado como el rey de los dioses. Pero sobre él existía una maldición que decía que su propio hijo le destronaría, tal como él hizo con su padre Urano. Así que Cronos decidió devorar a todos sus descendientes a medida que Rea, su esposa, los traía al mundo. Así se comió a Hestia, la que llegaría a ser diosa del hogar y la virtud, a Deméter, la señora del cereal y la cosecha, a Hera, la que sería esposa y hermana de Zeus, a Hades, que estaba destinado a ser el señor del inframundo, a Poseidón, destinado a reinar sobre los mares, y por fin se dispuso a devorar al pequeño Zeus. Pero hete aquí que Rea no estaba dispuesta a seguir consintiendo tantos crímenes y engañó al ya anciano Cronos. Con la ayuda de Gaia, la Tierra, envolvió una piedra en pañales y se la dio al insaciable Cronos para que se la comiera. Así salvó la vida del pequeño, quien fue enviado en secreto a la isla de Creta. Allí fue amamantado por una cabra y cuidado por la ninfa Amaltea hasta que se hizo adulto. Por supuesto, la venganza de Zeus contra su malvado progenitor no se hizo esperar. Por la fuerza, obligó a Cronos a vomitar a todos sus hijos, que fueron devueltos a la vida en orden inverso a su nacimiento. Así, bajo la dirección de Zeus, los nuevos dioses comenzaron su reinado. Zeus podría haber quedado como un libertador y un dios benevolente, pero sus apetitos carnales le convirtieron en un ser bastante parecido a un humano cualquiera. Se casó con su hermana Hera, una diosa muy celosa y vengativa, aunque no le faltaban motivos para ello. Con ella tuvo a Ares, señor de la guerra, y a Hefesto, el herrero de los dioses. Pero sus aventuras amorosas darían para llenar muchos minutos de conversación. Sedujo a ninfas y a mujeres, y aquellas que no podía seducir, las raptaba y las violaba. Hoy en día sería difícil simpatizar con un dios como Zeus, y menos aún representarlo como el máximo señor de los cielos y la tierra. Pero en el contexto en el que nació su culto, hay que entender el valor simbólico de la paternidad de Zeus. En realidad, decir que Zeus había raptado a tal o cual mujer y que había concebido con ella un descendiente, era un medio de dar legitimidad a cultos locales creados en torno a ciertos dioses menores. Muchos de esos cultos eran antiguas formas religiosas que obtuvieron, por la vía mítica de la intervención de Zeus, una suerte de oficialidad. Algunos de los hijos extramaritales de Zeus son dioses tan importantes como Hermes, hijo de Maia, una de las Pléyades, o bien Apolo y Artemisa, hijos de Leto, o Dioniso, hijo de Semele, o Atenea, que surgió de su propia cabeza tras una violenta migraña. Zeus fue también el progenitor de las 9 musas y también de las 3 Moiras, que luego serían conocidas como las Parcas. Fue el padre de los gemelos Castor y Pollux, las estrellas de la constelación de Géminis, y de Helena de Troya, e incluso se dice que estuvo involucrado en el nacimiento del forzudo Heracles y del mismísimo Alejandro Magno. Así que todo aquel que quería reivindicar su linaje, fuera divinidad, héroe mitológico o personaje histórico, buscaba en su genealogía un parentesco con Zeus. El señor del cielo, el gobernante de la tormenta, se representaba siempre con un rayo en sus manos. Astrológicamente, Júpiter es, como se ha dicho, uno de los símbolos de la paternidad. Júpiter se relaciona con la función socializadora del padre, con la expansión que se da cuando nos abrimos al gran mundo, más allá del pequeño universo de nuestra familia de origen. Aquí la figura paterna es benevolente, positiva. Así que si bien la luna actúa sobre el arquetipo materno y está más vinculada con el mundo privado de la familia, la protección, la nutrición, los sentimientos, Júpiter es quien nos empuja a salir a la calle para conocer a personas que no forman parte de nuestro clan. Júpiter se ha considerado desde siempre como un planeta positivo, abierto, expansivo, y así se manifiesta la mayor parte de las veces. Júpiter nos impulsa a crecer, a ocupar nuevos espacios, a ensanchar los horizontes. Un negocio prospera con el impulso de Júpiter, y cualquier empeño humano se ve recompensado por la influencia benevolente del gran dios de los cielos. Júpiter es el padre que te enseña a montar en bicicleta o a nadar, Es quien te da permiso para que puedas jugar con otros niños. Es quien te estimula para que estudies o para que tengas éxito en tus negocios. Dicho de esta manera, no parece que haya nada malo en este planeta. ¿O sí que lo hay? Ninguna influencia planetaria es totalmente blanca o negra. Y Júpiter, el planeta amado por todos, el que concede la suerte, también tiene su cara oscura. El arquetipo de Júpiter está íntimamente relacionado con la idea de crecimiento y de expansión. Así que en una cultura como la nuestra, que tiene una fe ingenua y yo diría que un poco peligrosa en el crecimiento ilimitado, Júpiter es un aliado muy deseado. Nos gusta la idea de la expansión, ganar nuevos territorios, crecer, prosperar. No en vano pertenecemos a la mitad del mundo que ha obtenido su riqueza gracias a siglos de continua expansión por el mundo. Pero, ¿alguien se ha preocupado de saber qué sucede con la otra mitad del mundo? ¿Y a dónde conduce el crecimiento sin límites? Lo explicaré con un ejemplo sencillo. A todos nos gusta la idea de que nuestro dinero se multiplique, que crezca a través de inversiones o de negocios. Eso es energía de Júpiter. Pero a nadie le gusta que una infección se propague por su cuerpo. Y eso también es energía de Júpiter. Aquello que crece sin límite acaba desbordándose, acaba invadiendo todo lo que le rodea, acaba creando un problema. Por eso son necesarios los límites, como ya veremos cuando hablemos de Saturno. Así que Júpiter es crecimiento y expansión, tanto de lo que deseamos como de lo que no deseamos. Esto puede ser importante como motivo de observación y de reflexión en los momentos en que este planeta camina en movimiento retrógrado por los cielos. ¿Cuánto estamos dispuestos a crecer? ¿Y cuál es el precio del crecimiento? Porque siempre hay un precio. Todo lo que crece sin medida lo hace a costa de algo. Puedes esforzarte en ganar mucho dinero. Pero ¿de qué te sirve si descuidas a tus seres queridos? ¿O si descuidas tus propios gustos o aficiones? Crecer no siempre es bueno. Y si lo observamos a una escala planetaria, ¿a dónde nos está llevando nuestra fiebre por crecer a toda costa? ¿Hay recursos suficientes para que podamos crecer de manera ilimitada en un planeta de recursos limitados? Hay una cara espiritual en la energía de Júpiter, porque Júpiter es el planeta que recoge nuestras oraciones. Pero esta cara espiritual no se mueve por los terrenos de la mística, sino que sigue la senda de la religión ortodoxa. Los ritos dedicados a Zeus, el padre de los dioses, eran la religión oficial del mundo antiguo, o al menos eran una parte central de la religiosidad más dogmática. Júpiter nos anima a creer en Dios Padre, pero nos exhorta a no dejarnos llevar por otras espiritualidades que considera peligrosas. Traer a nuestra vida esas otras espiritualidades será misión de Neptuno, del que hablaré más adelante. Júpiter tiene por tanto una cara amable, la del éxito, la de la expansión, la del logro, pero también tiene un lado menos atractivo. El exceso, el derroche, el gasto sin medida, puede ser también una señal muy clara de que no estamos escuchando el latido de nuestra alma. Solamente quien reconoce hasta dónde puede llegar los peligros y las falsas promesas del éxito es quien puede realmente aspirar al éxito. Júpiter es en esto un maestro inigualable. Como un padre bondadoso, nos abre las puertas del mundo. Nos enseña que vivir es maravilloso y que podemos hacerlo con plenitud, pero también con conciencia.